Firmantes, representantes de organizaciones sindicales, solicitamos se abstengan de realizar el tratamiento en primera vuelta de la modificación a la ley de LIPROS, que es de todos los trabajadores. Manifiestan su profundo rechazo a la iniciativa legislativa que pretende incluir un representante gubernamental del sector policial a la Junta de Administración de la Obra Social, teniendo como único objetivo obtener mayorías automáticas para implementar el eventual plan de ajuste contra los trabajadores de la misma. Nos llama poderosamente la atención que las autoridades legislativas no convocaran formalmente a los representantes de los trabajadores y entre gallos y medianoche modifiquen la representación de las autoridades en vez de preocuparse por lo que realmente importa, la salud de los afiliados. Es evidente el deterioro de nuestra obra social y el destino incierto de los fondos de los trabajadores. Cabe destacar que no solo se está incumpliendo la ley que fue aprobada por consenso en el año 2007, en donde el argumento principal fue la representación democrática de las organizaciones sindicales como representantes de los trabajadores, que son los verdaderos dueños de la obra social, sino que se impondrá un vocal elegido por el jefe de la policía, indefectiblemente será funcional al gobierno. Los trabajadores reivindicamos el funcionamiento del Consejo Asesor, donde más allá de pertenecer a diferentes sectores, hemos llegado a acuerdos que permitieron trasladar la palabra de trabajadoras y trabajadores a la Junta de Administración. En este sentido, reclamamos fuertemente que de haber una modificación, son los trabajadores los que deben debatir cuáles son los cambios y en todo caso deberían tener la representación todos los sindicatos que la componen, tanto así como compañeros representantes del sector pasivo. Asimismo, solicitamos expresamente la no adhesión a la ley de ART, pedida por el presidente Mauricio Macri, fundamentando este pedido en que se rompe con una regla fundamental que es el orden público laboral, que es reconocer como la parte débil de la relación al trabajador cuando habilita a que individualmente éste pueda renunciar a derechos, lo que es claramente inconstitucional e inhumano. Si con la actual legislación los trabajadores resignan derechos, la posibilidad de que estos sean renunciados individualmente implica lisa y llanamente su eliminación y negación. No hay protección contra el despido. El trabajador despedido no recibirá por parte del empleador una indemnización para el despido incausado tal como es hoy, sino que ésta se reemplaza por un fondo que el propio trabajador conforma. Lo que es dar carta blanca a las patronales para despedir indiscriminadamente, ya que al no afectar su patrimonio, el despido disciplinador será moneda corriente, con el agravante de que además no se garantiza que el fondo cubra totalmente lo que corresponda como indemnización. Saludamos a usted con la convicción de que los derechos de los trabajadores no se venden, se defienden.